exitosa quincenal de Pensamiento Penal. Le damos la bienvenida a Diego Rotundo, licenciado Diego Rotundo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Moni. Muy bien. Saludar a toda la audiencia, contento de estar de nuevo acá. Y nada, bueno. Una pregunta nomás, sí. Como educador de la provincia, y como Diego, como ajá. Diego nomás. Sí. ¿Votó el domingo? Sí, voté, obviamente. Muy bien. ¿Por qué votó? ¿Por qué voté? Y porque es algo que hay que hacer. Es un imperativo para mí ya votar, digamos, defender la democracia y defender lo que se consiguió con tanta lucha. Y a la vez poner en juego lo que uno quiere para los representantes, digamos, elegir quién me representa es clave, digamos, para formar una sociedad y después poder opinar también sobre las cosas que se deciden. Si no voté, después no tengo voz ni voto. Voz para claro. Criticar lo que se hace, digamos. No importa quién se vota, importa votar. Bien. Bienvenido, Diego Rotundo, a Pensamiento Penal, ¿eh? María Eugenia, ¿cómo les va? Doctora María Eugenia, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Moni? Buen día a toda la audiencia. Contenta de estar nuevamente aquí, así que, bien. Bien, bueno, hoy tenemos un tema importante, pero antes quiero hacer otra pregunta. Decime. ¿Votó María Eugenia allá a la Soria? Por supuesto, Moni, por supuesto. ¿Por qué fue a votar? ¿Por qué? Por convicción, porque para mí es una fiesta. Ir a votar, no me pesa, es un día en el cual se celebra la democracia, en el cual los ciudadanos nos podemos expresar y decir qué visión de país queremos, qué visión de provincia queremos, marcar el rumbo también hacia dónde queremos ir, ¿no es cierto? Legitimar las cosas que están bien, criticar las cosas que están mal. El voto es un arma muy valiosa, Moni, y tenemos que defenderlo. ¿Y por qué mirada hace a las personas que no fueron a votar? Por distintos motivos, porque no tuvo gana, porque prefirió tomar mate en la casa, porque estuvo enferma, porque no le interesa. No voy a hacer un juicio de valor sobre los conciudadanos que no concurrieron a las urnas el día domingo. Sí, lo que te puedo decir es que hay que trabajar colectivamente, ¿no es cierto?, en poder generar esta alegría de ir a votar, ¿no? De que no pensemos, que no caer en este nihilismo de que todo está mal y va a seguir mal y no sirve de nada ir a votar, que es como un mensaje generalizado, ¿no es cierto? Que incluso pasa en los países que no tienen el voto obligatorio como tenemos nosotros, ¿no? Fíjate que Estados Unidos el voto es absolutamente, no es obligatorio, y sin embargo la concurrencia a las urnas cada vez que se elige presidente es muy baja, Moni. Es absolutamente muy baja. Entonces comparto esta lectura que hacía Diego hace un momento, de que cuando nosotros entendemos que el valor del voto, la fuerza del voto, no podemos quedarnos en la casa. O sea, tenemos que concurrir. Es nuestra contribución al sistema en el cual decidimos y elegimos vivir. Tenemos que hacernos responsables. Bien. Ese era un tema para reflexionarse como un ciudadano, los motivos de ir a votar. Pero hoy tenemos un tema importante para desarrollar. Y que ¿Diego Rotundo va a ser machista hoy o va a ser licenciado? ¿De qué lugar se pone? ¿O comunicador? ¿En qué lugar nos toca estar, digamos, en realidad? Bueno, el tema de hoy, que es micromachismo, también nos interpela a los varones en cuanto a cómo nos manejamos en la vida con cuestiones que tienen que ver con el género y de alguna manera en qué lugar me voy a poner y voy a tratar de correrme el lugar en el que la sociedad me puso o en la que también yo decidí estar porque hay unas cuestiones que tienen que ver con ciertas ventajas a algún género, en este caso el género masculino y en el cual creo que como varón y esto transmitir a los otros varones, tenemos que empezar a tratar de detectar estos micromachismos para poder empezar a cambiar las cosas en pos de una igualdad real entre varones y mujeres. Exacto. ¿Recordamos, María Eugenia, el tema para hoy? A ver, María Eugenia. Sí, Moni. Bueno, venimos como trabajando hace un par de columnas con el compañero Rotundo estas cuestiones que tienen que ver, que nos parecen importantes poder visibilizar. ¿No es cierto? Y entendemos que el micromachismo era un tema que veníamos posponiéndolo hacía un montón. Y había sido un pedido ¿no es cierto?, de una oyente del programa, uh-huh, que nos llegó a través tuyo, uh-huh, ¿no?, de poder abordar este tema. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, es ahora. Y nos parecía como importante. ¿Por qué? Porque en general, Mónica, cuando hablamos de violencia, de violencia de género o violencia contra las mujeres, la idea que tenemos todos en algún punto es, tiene que ver con la violencia obvia, con la violencia que es visible, ¿no es cierto? Con la violencia grande, por llamarla de alguna manera. Y sin embargo, con la violencia machista. Aclaro, ¿no es cierto? Sí. Con la violencia machista hacia las mujeres. Pero hay un montón de otras violencias que no son tan obvias como el golpe, uh-huh, ¿no es cierto? O como el insulto. Perfecto. Que son violencias sutiles, casi imperceptibles, que tienen que ver con este sistema patriarcal en el cual nos toca socializar a los varones y a las mujeres, y que en algún punto, por ser tan sutiles, terminan siendo naturalizadas por nosotras y por los otros, hablando de los varones. Y se termina pensando que son aceptadas. Y sin embargo, estas pequeñas violencias, ¿no?, que se denominan micromachismos, porque tienen que ver con esta cuestión que es como casi capilar, lo que es imperceptible, lo que apenas se puede ver, uh-huh, generan mucho daño. En las mujeres nos hace daño, ¿no es cierto? Y las tenemos como naturalizadas, no las vemos como violencia, y son violencias, porque estas, uh-huh, pequeñas violencias o micromachismos contribuyen acabadamente, refuerzan acabadamente esta desigualdad en el reparto del poder que hay entre varones y mujeres. Uh-huh. Y bueno, esa es la propuesta para hoy, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué son los micromachismos? ¿En qué consisten los micromachismos? ¿Cómo operan los micromachismos? ¿Cómo nos paramos frente a los micromachismos? ¿Cómo deconstruimos esto para poder lograr una sociedad más igualitaria, más justa, en la cual nosotras seamos iguales a los otros? Perfecto. Eso al regreso de la pausa. Pausa y regresamos. La catástrofe que es esencial. Cuando se libera. Si estás escuchando esto, es porque estás en sintonía. Y si estás, es casi seguro que es porque te gusta lo que escuchas. Pero no nos alcanza con que te guste. Podemos darte mucho más. Y estamos en eso. En invierno 2017. LRP 733 Radio Reflejos 103.7 Sierra de la Ventana, Buenos Aires. El motor que todo lo impulsa. Sos vos. Embellecimiento del automotor JML. JML. Servicio de limpieza y mantenimiento de interiores usados y cero kilómetros. Limpieza de motores, sistema de vaporización para desgrases, lavados exteriores, más tratamiento de abrillantamientos. Embellecimiento del automotor JML. Por turnos o consultas, comunicarse al 3624-106523. Embellecimiento del automotor JML. Somos la innovación en limpieza. Sigue tu sueño y es lo realidad. Sigue tu sueño, ya no esperes. Te lo decimos cantando. Sigue tu sueño, busca lo mejor. Cabalgata siente su sabor. El Estado debe estar del lado de la gente. Buscamos modernizar y mejorar todos los servicios que se brindan. Se realizaron importantes avances en inclusión social, cultura y deporte. Mantuvimos los programas sociales con fondos propios. Se conformó el Gabinete Interministerial de Género y la Mesa de Consumos Problemáticos. Chaco, Gobierno del Pueblo. Ahora con Sacapesos, Chaco 24, del nuevo Banco del Chaco, además de comprar, también podés sacar dinero en efectivo en comercios sin ir al cajero y totalmente gratis. Sacá tu tarjeta de débito Chaco 24 para comprar y para tener efectivo de manera inmediata. Nuevo Banco del Chaco, tu banco de siempre, más a la vanguardia que nunca. Si querés tener un amanecer rural, espera. El primer miércoles de cada mes llega gratis con Norte. Amanecer Rural, una revista dedicada exclusivamente al campo. Todo sobre ganadería, agricultura, maquinaria rural y mucho más. Amanecer Rural, reservala tu canillita. El primer miércoles de cada mes sale gratis con Norte. Evita largas esperas, no pierdas tiempo. Paga las obligaciones municipales desde tu casa a través de Home Banking. Podés abonar tasas y servicios, patentes y multas, planes de pago e impuestos inmobiliarios. Tu bienestar cuenta. Entre todos, hacemos de Resistencia tu lugar. Municipio de Resistencia. Lotería Chaquín está muy cerca de la gente, porque Lotería también apuesta en educación, en salud, en deportes, en turismo. Cuando apostás con Lotería Chaquín, los recursos vuelven a la gente. Con Lotería Chaquín, ganas seguro. Chaco, Gobierno del Pueblo. Dicen que el tango se hace más tango con el frío. Y nos toca con las remembranzas esos viejos sentimientos que creíamos olvidados. Es que hay más noche que día. Invierno 2017. ¿Será eso quizá? ¿O será que le gusta vagar de alma en alma, de puro andarivo y solitario? Entonces mejor. Quédese y dejemos que el tango haga lo suyo. Este invierno 2017. Radio Sapucay 89.5 Resistencia Chaco. Con un amigo fiel y seguidor. Seguimos en Radio Sapucay. ¿Qué esto? A ver. ¿Qué esto de machismo? ¿Cómo se define al machismo? ¿Lo dice María Eugenia o lo dice Diego? A ver, ¿qué es ser machista? ¿Hablamos de ser machista porque es hombre o ser machista porque exige de más? No sé. A ver, ¿por qué es machista? A ver, el machismo en realidad es una construcción social y cultural que indica que un género está por sobre el otro, básicamente, digamos. En realidad no tiene que ver solo con hombres contra mujeres, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con una construcción social de que el género masculino, por ser más fuerte, supuestamente, nadie lo ve, pero ponemos comillas, digamos, o por tener una serie de cualidades que culturalmente se le asignan a determinado género, está por sobre el otro, generando esto que decía hoy María Eugenia, una desigualdad en cuanto a los beneficios sociales que puede tener uno sobre otro, un género sobre el otro. El machismo tiene que ver con una actitud de supuesta supremacía de un género, el género masculino sobre el femenino. Por eso digo que no es un tema que tenga que ver con hombres o con mujeres, solamente con hombres, sino que también hay mujeres que pueden tener actitudes machistas, porque tiene que ver con una construcción social, básicamente. Perfecto. Eso en cuanto al machismo. Y después la manifestación del machismo como un resultado de una sociedad que es patriarcal, digamos, se puede dar en diferentes niveles. Puede verse a través de la violencia que ejerce un hombre contra una mujer, o puede verse en cosas más sutiles, como lo que hoy decía María Eugenia, que nosotros le llamamos micromachismo, pero tiene que ver con esto, con la naturalización de algunos pequeños actos que siguen marcando la desigualdad entre hombres y mujeres. Perfecto. ¿Hay machismo, así como, se puede decir como un machismo silencioso, aquel que no se ve, que sufre la mujer a diario en la casa, por ejemplo? No sé, cuando por ahí la esposa, alguien, esposa, sale de la casa porque tiene que hacer compra y que al esposo no le gusta. Uh-huh. Bueno, ¿eso es ser un maltrato, o se puede llamar un maltrato, o cómo se le puede, o con quién está hablando por teléfono, o por qué vestí así hoy para salir a la calle? ¿Eso puede ser invisible? ¿Puede ser, María Eugenia, desde la ley, se puede prevenir esto? A ver, me parece importante remarcar nuevamente la distinción entre lo que es la violencia explícita u obvia, que tiene que ver con la imposición marcada sobre el cuerpo o sobre la conducta de la mujer, que tiene que ver con no te pongas esa minifalda, o no te pongas ese escote, o no te pintes tanto la boca, o no te pintes las uñas de rojo, o usas tacones muy altos, o te perfumas mucho, ¿no es cierto? Con las violencias como sutiles, en la cual no hay una afrenta tan directa, sino que tiene que ver con sugerencias muchas veces, ¿no es cierto?, que se pueden dar específicamente con lo que vos estás planteando, con manipular al otro, a la otra en realidad, vamos a hablar con propiedad. Tiene que ver con, si hablamos de actitudes que generan, que tienden a torcer la conducta natural de la mujer, sí, podemos hablar de micromachismo. Sí. Bien. Sí, te escucho. Y lo simbólico tiene que ver por ahí esta cuestión de una violencia no tan explícita, una violencia hasta simbólica, tiene que ver con cosas que se podrían considerar mínimas. Por ejemplo, el manejo del tiempo, digamos. Es común que el hombre tenga un día a la semana para ir a jugar al fútbol y para comer un asado con los amigos y demás. Y no se está diciendo que esté mal, pero es común que el hombre lo tenga y no se concibe la idea de que la mujer lo tenga, o si lo tiene la mujer se lo mira raro, o se mira, se junta con los otros. ¿A qué, digamos? Y se empieza a dudar. Esa es la violencia simbólica. El hombre tiene como derecho de juntarse a jugar, por decirlo de alguna manera. En cambio, la mujer tendría que, y estoy poniendo comillas de nuevo, quedarse haciéndose cargo del cuidado del hogar. El hombre está habilitado a ciertas cuestiones y eso tiene que ver con la violencia simbólica, y eso está instaurado y no se cuestiona, digamos. Por eso sí podemos cuestionar un golpe o una violencia más manifiesta, pero nadie se pone a cuestionar pequeñas violencias simbólicas dentro de las relaciones entre hombres y mujeres. Eso es el micromachismo, digamos, y que por ahí no se manifiesta directamente con decir no me gusta cómo te vestiste, pero sí se puede manifestar con una mirada mucho más sutil, en la cual uno empieza a torcer las cosas para que el eje del mundo sea el varón, digamos, dentro de una relación. Por ahí esos son los micromachismos, son las cuestiones que no se ven tanto, que están mucho más naturalizadas. ¿Y eso cómo se tiene alguna solución? ¿Hay algo que nos ampara? ¿Cómo es? Sí, mira, hay un autor que fue el creador de la palabra, del término, ¿no es cierto?, micromachismo, que se llama Luis Bonino, y él plantea que es un abordaje que tenemos que hacer especialmente desde el área de salud mental, lo plantea él, digamos, ¿no?, como un laburo que se tiene que hacer, que es muy importante que los operadores, ¿no es cierto?, los profesionales del área de la salud mental deben interiorizarse específicamente en poder detectar estas cuestiones, estos pequeños dispositivos, ¿no? Él los llama dispositivos, ¿no es cierto?, que en lo cotidiano pueden ser sutiles o imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder, de dominio, en lo cotidiano. ¿Que atentan contra qué? Contra la autonomía que tenemos las mujeres. Estos micromachismos o estos dispositivos, que pueden ser actitudinales o pueden ser automatizados, tienen que ver mucho con la construcción del varón, dice él, tienen que ver con el proceso que implica hacerse hombre. Y a mí no me gusta usar la palabra hombre, ¿no es cierto? como buena feminista, uh-huh, al hablar de la palabra hombre, es como que socialmente nos invisibiliza a las mujeres. Entonces, debemos empezar a usar el término correcto, que es varón uh-huh, y mujer. Perfecto, ¿está? Perfecto. Eso tiene que ver con una posición personal, ¿no? Uh-huh. Pero que uh-huh, hoy la comparto. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que plantea? Las mujeres tenemos que empezar a desnaturalizar estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo las desnaturalizamos? Uh-huh. Primero, observándonos a nosotras en la interacción con los varones, sea la pareja, sea nuestro hijo, sea el papá o sea el hermano, ¿no? O sea, no... De todos esos lados nos pueden venir esta rebaja. El micromachismo lo que básicamente pretende, Mónica, es sobrecargarnos a nosotras en lo cotidiano de más laburo y que seamos burras de carga, uh-huh, ¿no es cierto? Hablando en criollo, sí. Exacto. Que seamos burras de carga que refuerzan el estatus de privilegio que los varones tienen en la casa. Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, esta cuestión es de... te entré la ropa, o como planteaba Diego hoy, te puse la ropa en la lavadora, o te lavé los platos, ¿no es cierto? Como que fuera algo inherente a la mujer, ¿no? Como que el varón, claro, ayuda en lugar de colaborar, que viene de trabajar con, ¿no es cierto? En lo interno, en lo cotidiano, el reparto de las tareas domésticas, que es lo que más tiempo lleva en una familia, ¿no es cierto? Debe ser equitativo. Equitativo es 50 y 50. Exacto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que los varones dejan de hacer en nombre de salir a ganar la gloria, salir a ganar el puchero, ¿no es cierto? Es laburo para nosotras. Todo lo que el compañero, el papá, el hermano, el amigo no hace dentro de la casa, lo terminamos haciendo nosotras. Eso nos, perfecto, sobrecarga. Es una doble jornada. Uh-huh. Porque tenemos que... las mujeres que trabajamos adentro y afuera de la casa, y yo me considero que laburo afuera de mi casa y adentro de mi casa, tenemos que aprender a revalorizar el laburo que las mujeres hacemos en la casa. Tenemos doble laburo. Yo tengo que ir, trabajar, ¿no es cierto? Y luego regresar a mi hogar y seguir trabajando. Uh-huh. Cocinar, lavar la, exacto, ropa, planchar. El trabajo de una ama de casa no termina afuera no de la casa. No termina nunca. Exacto. No termina nunca. La jornada laboral es perpetua. En esto nos podemos diferenciar del varón. Porque el varón sale a trabajar, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo en el cual las mujeres estamos educadas, formateadas, diseñadas culturalmente para poder laburar en la casa. Nosotros nos quedamos en el claustro y el varón está diseñado culturalmente para los espacios abiertos, ¿no es cierto? Entonces es normal que a la nena la cuidemos para que no vaya a jugar a la pelota a la siesta, pero al varoncito por ahí le permitimos que salga a andar en bicicleta a la siesta. Entonces claro, las mujeres serían de la casa y los varones serían del mundo. Sí, clarito. Me parece como que la lógica sería un poco por ahí, ¿no es cierto? Y entonces es lógico que si somos de la casa, todo lo inherente a la casa nos corresponda por derecho divino, entre comillas. Son tareas que nos fueron asignadas. Y rebelarse contra estas tareas implica querer subvertir el estado de privilegio de los varones. Porque si nosotros decimos, che, mirá, tenés que poner la lavadora porque también es tu ropa, uh-huh, tenés que lavar los platos porque también son tus utensilios de cocina, ¿no es cierto? Tenés que sentarte a hacer la tarea con los pibes porque también son tus hijos, es tiempo que les quitamos a ellos. Es tiempo que ellos dejan de dedicarse a ellos y a sus actividades, ¿no es cierto? Y se las tienen que dedicar a la misión en común que implica entender llevar una familia adelante. Perfecto. Uh-huh. Clarito, te la quedaste mirando, Diego. No, auténtico, sí. Es así, y sí, esta construcción se da históricamente en los sujetos, digamos. Uh-huh. Esto que decía desde que el ámbito de lo doméstico es de la mujer y el ámbito de lo público es del hombre, se da desde la niñez, en los juguetes que se diseñan para niños y para niñas, a hasta en los espacios que se dan en el jardín, donde está el lugar de la cocinita, que es el lugar para que jueguen las niñas, y está el tallercito, que es el lugar para que jueguen los niños, sin pensar que tienen que ser espacios comunes, digamos, donde tanto niñas como niños tendrían que transcurrir libremente y poder desarrollarse en los dos ámbitos. Entonces estos micromachismos se gestan a partir de una construcción histórica de las personas en la cultura en la que nos toca estar, digamos. Y creo que ella decía, bueno, las mujeres tenemos que o ella decía, las mujeres tienen está que... está bueno que digas las mujeres, bueno, sí, tenemos que... Todo las mujeres tienen, esa, totalmente, ¿sí? Las mujeres tienen, ahora me voy a poner en el otro lado, las mujeres tienen que cuestionar, pero los varones también tenemos que estar atentos a estos micromachismos, sobre todo los varones que creemos que la violencia no es el camino, que pensamos que hace mucho que venimos errando en cómo hacemos las cosas, y que no queremos un mundo con violencia hacia las mujeres, tenemos que empezar a cuestionarnos en esto, a pesar de resignar algunos beneficios injustos, ilógicos, que teníamos por el hecho de ser varones. Entonces también el hombre tiene que hacer una lectura de estos micromachismos y empezar a trabajar con el otro, trabajar en la relación con la mujer, con las mujeres que comparten la vida con los varones, y poder empezar a construir otra cosa diferente a esto. Bien, hacemos una pausita juntos entre mates y mates y ya regresamos. Salta la linda, te llama paraíso terreno, tus cerros verdes de con 35 minutos en Radio Sapucay y en esta columna exitosa, quincenal, de pensamiento penal, hoy con el licenciado Diego Rotundo y la doctora María Eugenia Yara Soria. ¿Qué más tenemos? Explícame, ¿hay micromachismo uno solo o muchos? Vos sabés que este autor que yo te nombraba, que se llama Bonino, él clasifica cuatro clases o tipos de micromachismos. Sí. Y te da estas definiciones. Te dice que tenemos micromachismos utilitarios, encubiertos, de crisis y coercitivos. El tercero, el último, háblame en criollo, ¿cómo es? Claro, que tienen que ver con torcer la voluntad del otro, con hacer que perfecto. El otro haga lo que no quiere hacer, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí. Meter presión. Bien, él te dice que los utilitarios afectan principalmente al ámbito doméstico y a los cuidados hacia otras personas, ¿no? En el cual tiene que ver con que abusamos de las capacidades de guardiana que las mujeres tienen. Entonces, vos lo haces mejor, querida. Ah, sí, claro. Lo crían las madres. Exacto. Claro. Las mamás saben lo que es mejor para los nenes. Encárgate tú del niño, digamos. Y no es así. Y no es así. Esos serían los utilitarios, ¿no? Sí. Y además los utilitarios generan, te plantea Bonino, algo como muy interesante, que tiene que ver que cuando la ayuda del varón aparece, es hipervalorada, es como agradecida, ¿no es cierto? Como que a las mujeres nos cuesta poder entender que el tipo hace una cosa y se lo aplaude, y nosotras hacemos 500 a lo largo del día, y sin embargo es nuestra responsabilidad. Un ejemplo clásico es el asado. El hombre se pone a hacer el asado. Y es el héroe. Y es el héroe. El aplauso es para el asador. Para eso la mujer puso la mesa, preparó los platos, hizo las ensaladas, le saló la carne, le acercó la carne. Hay toda una previa y hay todo un trabajo, pero el aplauso es para el asador. Exacto. Que tampoco me parece bien. No, claro, el esfuerzo es compartido. Como si no fuese, claro, para el claro. Exacto. Para la compañera o el compañero que también trabajó en otras cosas. Digamos. Exacto, perfecto. Bien, María Eugenia. Luego seguimos con los encubiertos, te dice Bonino, que son más sutiles, son muy sutiles. ¿Y qué es lo que buscan los micromachismos encubiertos? La imposición de las verdades masculinas para hacer desaparecer la voluntad nuestra, la voluntad de las mujeres. Que vamos a terminar, ¿qué? Cediendo a lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Reprimiendo nuestros deseos, nuestras ganas, nuestras aspiraciones y haciendo lo que el varón quiere. ¿Está? Hay micromachismos que son silenciosos, hay los paternalismos, también son considerados micromachismos, el ninguneo, ¿no es cierto? El mal humor constante del varón, ¿no es cierto? Que hace que las mujeres nos callemos la boca cuando él llega de trabajar para no ponerlo de mal humor, o le digamos al nene, mirá que papá llegó cansado, sí. Tenemos que esperar, ¿no es cierto? No hables, no grites, no juegues, ¿no? Luego vienen los micromachismos de crisis también, que tienen que ver con el momento en el cual la mujer comienza a empoderarse, ¿no es cierto? O sea, hay un cambio. En nosotras, ya sea desde lo estético, porque empezamos el gimnasio, o porque conseguimos un laburo que es más remunerado que el del varón, ¿no es cierto? Y esto genera crisis. Entonces, ahí viene el hachazo. Vos sabrás cómo cumplir con tus responsabilidades dentro de la casa si querés salir a trabajar. Pero acá la comida la quiero lista. Exacto, eso, de terror. Pero pasa, auténtico, pero pasa, así es. Como si fuese una obligación hacer las dos cosas, trabajar afuera y encima tener al día la casa. El almuerzo se come acá, se come a las 12 del mediodía y los chicos tienen que estar sentados a las 12 del mediodía. Eso es antaño, más o menos. Pero se ahogó un poquito María Eugenia. Sí, pero a ver, te convido un mate, María Eugenia. Sí, gracias. Tiene que ver con los micromachismos de crisis, tienen que ver cuando se comienza a romper la desigualdad en la relación, la desigualdad en la cual las mujeres siempre estamos en inferioridad respecto a los varones, ¿no? Exacto. Cuando comenzamos a igualar la balanza, se provoca esta cuestión que tiene que ver con retrotraer al estado anterior, ¿no es cierto?, a la mujer. Perfecto. Sí, recuperar en la crisis en la que de alguna manera el varón se siente amenazado o siente amenazados sus beneficios, es tratar de recuperar el espacio perdido, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya que vas a trabajar, aparte vas a trabajar más dentro de la casa, así vas. De alguna manera es llevar para atrás los avances que la mujer haya provocado dentro del hogar, digamos. Eso tiene que ver con... Y por último, tenemos los coercitivos, ¿no? Que tienen que ver con ya acá el uso de la fuerza moral, ¿no es cierto? O el uso de la fuerza económica o el uso de la fuerza psíquica para ejercer poder contra la mujer, para limitar la libertad de las mujeres, ¿no? Y restringir, ¿qué? Nuestra capacidad de decisión, ¿no? Suelen afectar el espacio y el tiempo de ellas y de ellos y quedamos siempre segundas, quedamos uh-huh. siempre rezagadas, quedamos siempre, ¿no es cierto?, en la cola, como se dice, ¿no es cierto?, atrás en la fila. Tienen que ver con esta cuestión, por ejemplo, de quién maneja el control remoto en la casa, uh-huh. quién maneja el auto, uh-huh. ¿no es cierto?, quién tiene la silla más cómoda, ¿no?, quién se sienta en la cabecera de la mesa. Sí, creo yo. Viste, parece que los hombres de hoy no quiero que me hagan un piquete acá. Están viniendo. No entendieron mucho eso de la mesa redonda, viste, donde todos somos iguales, dijo el rey Arturo, ¿no es cierto? Parece que no hay una cabecera nomás. Estamos con la mesa rectangular desde hace unos cuantos siglos, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Vos sabés que eso me acuerda cuando era niña. Mi papá se sentaba en la punta de la mesa. Hoy a mi hijo lo siento al costado. A mi lado o del otro lado, ¿viste? Porque tiene que ser. Lo ideal es que sea que la punta de la mesa, si vamos a ocuparla, sí. es que sea un espacio que puede ser ocupado por diferentes personas, familia. Claro, sí. en diferentes momentos. Que no sea o es del hombre o es de la mujer. Es un lugar más en el cual rotan los diferentes miembros de la familia. Creo que por ahí es la visión es esa, digamos. Porque si no seguimos diciendo que aquel que está en la cabecera es el que tiene el poder por sobre el resto, y la idea es esta justamente, es pensar en la cuestión cooperativa dentro de una familia y que no haya uno que tenga más beneficios que los otros, digamos. Uh-huh. En ese sentido me parece que el espacio en la mesa puede ser un espacio usado por todos. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuántos modelos de micromachismo nombraste? Cuatro. Perfecto. Cuatro. En alguno de esos cuatro podemos estar involucradas cualquiera de nosotras. Yo por suerte no lo estoy porque estoy separada. Qué suerte. Bueno, no, me parece como que no tiene que ver específicamente con la pareja, ¿no? Tiene que ver con cualquier relación. En cualquier momento. Claro, de varón-mujer, uh-huh. ¿no es cierto? Puede ser con tu compañero de trabajo exacto. también. Exacto, acá en la radio nomás. Los reiteramos porque uh-huh. me parece como súper atinada tu intervención y tiene sí. que ver con... Señoras y señores, recordemos... Los micromachismos son de cuatro tipos, los utilitarios, los encubiertos, los de crisis y los coercitivos. Perfecto. Estos ejemplos que dimos ahora nos tienen que poder servir como para empezar a hacer un autoanálisis, ¿no? O sea, ¿cuándo las mujeres nos damos cuenta que nos están manipulando? O que poder identificar y decir, ojo, eso es un micromachismo. No. Uh-huh. Tiene que ver con no aceptar la doble carga que nos quieren todo el tiempo endilgar. También hay que saber devolver, Mónica, ¿no? Uh-huh. En derecho hay una teoría que es muy importante, una teoría de derecho internacional privado que se llama la teoría del reenvío. No, uh-huh. no la voy a explicar, no viene al caso. Pero tiene que ver con, a veces no hay que quedarse, sino que hay que saber decir, esto es tuyo, toma, yo te lo devuelvo. Uh-huh. Las mujeres tenemos que aprender cómo hacer ese ejercicio, digamos, nos cuesta ese ejercicio, por la culpa, ¿no es cierto? Nos crían culposas con esta cuestión de decir no, no voy a plancharte la camisa, no voy a lavarte las medias, no voy a cortarte las uñas de los pies, no. ¿Está bien? Me parece bien, está hablando como doctora y como mujer, ¿ves? Y no se pueden escindir las cosas, no soy una. No se puede. ¿Diego iba a decir algo? No, sí. ¿Usted cómo es en su casa? ¿Lava los platos? Sí, lavamos los platos. ¿Tiende la cama? ¿Acomoda la cama? No siempre tiendo la cama. ¿Atiende a los chicos? Sí. ¿Alguna vez le hizo un desayuno temprano? Pero siempre, sí. Entonces tienen que clonarse. No, en realidad, a ver, más allá de que algunas cosas hacemos y no es para... para tampoco esto sobrevalorar lo que hacemos, es una construcción uh-huh. en conjunto, mi compañera hace un montón de otras cosas también, dentro y fuera de la casa, en realidad es esto, es para los hombres, si uno se pone a analizar, siempre hay un ejercicio de estos micromachismos, y de alguna manera también, como le decíamos, es porque son invisibles o casi... casi impuestos en nuestra crianza. Y creo que los varones tenemos que tomarnos el trabajo de cuestionar eso y de empezar a pensar en qué podemos cambiar mínimas cosas que van a tener resultados muy importantes, digamos, a nivel de una construcción social más justa. Por lo menos para aquellos que queremos una sociedad mucho más justa, digamos. Bien, vamos a la última pausa y regresamos. No sos un mueble en un rincón, o solo un número en un cumpleaños. Lo bueno de estar en tu vida es que los fines de semana están para vivirlos juntos, cualquiera sea tu plan. Ahora te desafiamos a sorprendernos y a seguir tú a donde propongas. Este invierno 2017. Radio Sapucay, 89.5, Resistencia, Chaco. Compartir la vida es lo más lindo que nos puede pasar. Sabemos que vos, desde tu lugar, como trabajador, estudiante, emprendedor, estás construyendo un mejor futuro para la provincia. Esa es la fuerza que nos empuja a trabajar día a día, junto a la gente, para una mejor calidad de vida. Chaco, Gobierno del Pueblo. Servicios, porque tardamos menos en llegar y porque estamos preparados para atenderlos en cualquier lugar. Cuando se trata de emergencias, cuando se trata de salvar con la familia a toda hora. El Estado debe estar del lado de la gente. Buscamos modernizar y mejorar todos los servicios que se brindan. Se realizaron importantes avances en inclusión social, cultura y deporte. Mantuvimos los programas sociales con fondos propios. Se conformó el Gabinete Interministerial de Género y la Mesa de Consumos Problemáticos. Chaco, Gobierno del Pueblo. Embellecimiento del automotor JML. JML. Servicio de limpieza y mantenimiento de interiores usados y cero kilómetros. Limpieza de motores, sistema de vaporización para desgrases, lavados exteriores, más tratamiento de abrillantamientos. Embellecimiento del automotor JML. Por turnos o consultas, comunicarse al 3624-106523. Embellecimiento del automotor JML. Somos la innovación en limpieza. Imprenta de Juancito Grunja, como siempre, más rapidez, eficiencia y servicio, siempre cerca. La Imprenta, Avenida Belgrano 383. Porque tu bienestar cuenta, comenzamos la repavimentación de la Avenida 9 de Julio. También se están reparando los baches, mejorando los desagües y refaccionando los canteros centrales. Conducí con precaución por la zona. Tu aporte cuenta. Entre todos, hacemos de Resistencia tu lugar. Municipio de Resistencia. GigaCam presenta GigaCam, un producto innovador para que lleves los momentos en tu bolsillo. Las 24 horas del día, estés donde estés. GigaCam es una cámara que se conecta a tu red Wi-Fi. Puedes colocarla en tu casa, local comercial o donde vos quieras. Además, descargando la aplicación exclusiva para tu smartphone, podés estar al tanto de lo que está registrando tu GigaCam en ese momento. Posee grabación en la nube frente a detección de movimientos, visión nocturna y todo queda registrado en HD. Ingresa gigacam.gigared.com.ar y conoce todos sus beneficios. Descubrí GigaCam, un producto de GigaRed. Consulta bases y condiciones en www.gigared.com.ar. Lotería Chaqueña está muy cerca de la gente, porque Lotería también aporta en educación, en salud, en deportes, en turismo. Cuando apostás con Lotería Chaqueña, los Lotería Chaqueña gana seguro. Chaco, gobierno del pueblo. La tecnología amplió nuestro mundo de tal manera que hoy latimos el ritmo de una ciudad, de un país, de una región. Y no somos indiferentes a lo que nos conmueve por lejos que suceda. Pero tratar de enterarte de todo te llevaría demasiado tiempo, por no decir que es imposible. Toma un atajo y sintoniza tu radio. Este invierno 2017... Radio Sapucay, 89.5, Resistencia, Chaco. Lo que necesitas saber. Y de eso, lo imprescindible. 2017. Con más en estos últimos minutos, reflexionemos para ir cerrando la columna Pensamiento Penal, para luego pasar 15 días y retomar la columna. A ver, ¿quién lo hace primero? ¿Por qué tiene que ser el hombre? Acá en este caso lo va a hacer María Eugenia. Ahí está, muy bien. Mujer. ¿Por qué tiene que ser Diego? No. Porque María Diego siempre me hace las mil y una en esta columna. Yo estaba volviendo una gentileza y vos ubicaste y me dejaste rebelarme contra los micromachismos de Diego. Bueno, sí, bien. A ver, me parece como que tenemos que dejar como una idea clara con la audiencia, ¿no es cierto? Que en este momento nos está escuchando. Sí. No se trata de ir contra el varón, no se trata de eso la columna de hoy, no se trata, ¿entendés?, de los varones son malos, sino se trata de poder entender que para la construcción, como sostenía Diego, de un mundo más igualitario, ¿no es cierto?, en el que tengamos más oportunidades y que podamos las mujeres expresar nuestras capacidades y nuestras aptitudes, necesitamos poner en crisis, ¿no es cierto?, los lugares que hasta hoy venimos ocupando. Salir de las etiquetas o de las casillas o de los roles que nos han impuesto. Nosotras aprender a identificar los micromachismos, a decir, esto no me suena, esto me hace ruido, ojo con esto, ¿no es cierto? Y poder marcarlo sin culpa, ¿no? Necesitamos relaciones interpersonales en las cuales los varones realicen el 50% de las actividades que tienen que realizar para que vivamos en un mundo más equitativo. Y pues, mejor. Exactamente. Yo creo que un mundo que es equitativo siempre es un mundo mejor, exacto, Moni. Y los varones también entender que los privilegios con los cuales nacieron, ¿no es cierto?, los privilegios con los cuales se han desarrollado, ¿no es cierto?, el ejercicio irrestricto de esos beneficios, de esos privilegios, implica que nosotras suframos violencia, ¿no? Que no siempre es el golpe o el insulto, sino que tiene que ver con a veces la taparnos de laburo hasta que nos explota la cabeza. ¿Tá? Estas cuestiones tienen que ser revisadas por los varones. Bien. Después de eso, ya que decir, pero bueno, tener en cuenta esto, que los micromachismos no solo se dan en el ámbito de lo doméstico, creo que hay como que remarcar que en todas las relaciones de donde hay hombres y mujeres, o varones y mujeres, se dan estas relaciones, el micromachismo está presente en muchos ámbitos, no es solo en el ámbito de la casa, también en los ámbitos laborales y en los ámbitos sociales, y tener en cuenta que no quedarnos con que la palabra micro lo haga como menos importante, son los efectos del micromachismo son muy graves a largo plazo, digamos, y son muy graves en la construcción social de las relaciones de poder. Entonces, tener en cuenta que lo micro no alude solo a lo pequeño, sino que alude a lo invisible, y que en realidad son macromachismos a largo, exacto, plazo. Exacto. Ajá. O sea, hablando en criollo, se agranda el machismo. ¿Así? Totalmente. De claro. Micro a macro, se agranda. Todas estas pequeñas actitudes, sí, ¿no es cierto?, sí, sí, que venimos marcando, es lo que termina en el golpe, en el insulto, ¿no es cierto?, en el femicidio, en la violación, ¿no? Claro, o sea, todo esto es el caldo de cultivo. Todo esto es el caldo de cultivo. Perfecto. Chicos, un gusto y un placer, como siempre, en esta columna de Pensamiento Penal, ¿eh? Gracias, doctora María Eugenia Ayala Soria, y gracias, licenciado Diego Retundo, por estar. Hasta el miércoles, hasta el próximo 15 día martes. Nos vamos, hasta mañana, si Dios quiere, 7 de la mañana. El perfume secreto de las rosas, me duelen las cosas que pasan. Tenerte y desatarte de tus peores pasos.